Desde Córdoba, Argentina, para toda Latinoamérica, los gauchos para Cristo le dicen que Dios lo bendiga. Estoy alegre porque Cristo me salvó. Hago mis cuentas a este mundo pecador. Dejó su espíritu y con él ya me selló. Me dio una vida y él me santificó. Yo sé que él viene y por eso listo estoy. Ya preparado porque a la gloria voy. Vamos a cantar, vamos a gozar con este ritmo espiritual. Para mi Jesús que me dio la paz, paz y amor y felicidad. Vamos a cantar, vamos a gozar con este ritmo espiritual. Para mi Jesús que me dio la paz, paz y amor y felicidad. De contar lo que tú sos, porque él dice todo es poder de Dios. Si no confiesas lo que tu vida cambió, pedí ayuda al Espíritu de Dios. Lo exaltamos a Cristo el Señor, que me dio vida y eterna salvación. Vamos a cantar, vamos a gozar con este ritmo espiritual. Para mi Jesús que me dio la paz, paz y amor y felicidad. Vamos a cantar, vamos a gozar con este ritmo espiritual. Para mi Jesús que me dio la paz, paz y amor y felicidad.